Hola Mayra, ¿cómo estás? Te habla Nana y Walter. Hola, ¿qué tal, chicos? Y saludo a toda la audiencia. Bueno, coméntanos cómo es esta propuesta. Ya estamos a 16 de noviembre, ya queda más o menos un mes, un poquito más para Navidad, esta propuesta, ¿no? De canto. Sí, la verdad que estuvimos pensando bien en esto, junto con la Fundación Te Doy Una Mano. Así que ellos me brindaron el espacio para poder hacer este taller. Está destinado, como dijeron ustedes recién, a niños de 6 a 13 años. Y también podemos, está la propuesta de invitarlos también a los papis. Si hay algún nene que no se anima a estar en el taller, aunque sea por un ratito, que los papis también pueden participar, acompañarlos a los chicos, a sus hijos o a su sobrinito, a participar de este taller y bueno, pasar una linda experiencia cantando. Y bueno, este taller va a estar finalizando el día 15 de diciembre, porque ahí es donde vamos a hacer una cantata navideña en la fundación, en la misma fundación, con toda la familia y aquellos que quieran participar también del evento. ¿Dónde queda ubicada la Fundación Te Doy Una Mano? La fundación queda ubicada en calle Guido, 1180. Allí están, bueno, está Paulo, hay un equipo detrás de él también, estoy yo, hay tallerista, está Carlos Porro también con el taller de folclore, está la profesora de Zumba Kids, y bueno, y un gran equipo también trabajando en esa fundación, ¿no? Y bueno, así que está abierta las inscripciones para todos los niños que estén escuchando en este momento a participar de este taller de canto en vísperas navideñas. Los chicos, ¿hasta qué edad? Hasta 13 años, de 6 Bien. a 13 años. Bien, y el día de encuentro es los martes, ¿no? Los martes a las 6 de la tarde, así que ya este martes que viene a las 6 de la tarde ya está arrancando el taller. Y además de este taller de canto para generar este coro de niños, estás invitando a quienes puedan participar como músicos. Sí, estoy solicitando músicos, sinceramente, guitarristas, aquellos que estén, bueno, que toquen percusión también, perdón, guitarrero, alguien que toque el bongo, Eso. quena, siku, charango, así que todos aquellos que estén escuchando también, que puedan acercarse el martes a las 6 de la tarde y hacemos algo lindo.